Your heartbeat of solid gold. I love you. You'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light, feeling like we could do right. Waiting for the fires you light. Under control. Bueno, amigos, pues ya pusimos este pequeña rolita de introducción a esta cancioncita, muy padre, Calvin Harris, con Alesso, Under Control. Bueno, amigos, pues es un gusto saludarle, como les decía hace un principio, y recordaremos básicamente lo que estuvimos hablando hace unos, pues el lunes pasado. Creo que sí, no recuerdo haber cambiado el tema, pero estábamos hablando precisamente de lo que está ocurriendo específicamente, sobre todo en América Latina, principalmente en países de Centroamérica, y ese reportaje que se sacó BBC Mundo, sí, donde dice por qué desaparecen niños en América Latina. Muy interesante, estábamos incluso leyendo, comentando, pues todo esto que está ocurriendo, ¿no? Hablábamos de lo que exponía esta experta llamada Katia Dantas, ¿sí? En relación al problema de desaparición. De aquí nos puede aventar a muchos temas, créanlo ustedes o no, porque en realidad se obvia, digamos, el en dónde van a parar esos niños, ¿no? O para qué se los roban o para qué los utilizan, ¿no? Y es algo, pues, verdad grave, ¿no? En verdad, difícil de aceptar a lo mejor para muchas gentes. Pues se les puede hacer imposible que exista tanta maldad en el ser humano, ¿no? Eso de que me tentó el diablo, no sé, aquí son excusas, pero la verdad, la realidad es que también el corazón alberga cosas muy oscuras, ¿no? Y posiblemente más adelante vamos a tratar también de platicar en relación a eso, ¿no? Pero hablando de los pretextos o las excusas que pone la gente para hacer este tipo de actos tan atroces, tan dolorosos, tan lastimosos. A veces uno puede hacerse la pregunta, ¿no? ¿Por qué en vez de ser algo bueno, las familias o las personas de este mundo opten por unirse a través de la tragedia y no del bien o de cosas agradables, ¿no? Porque a final de cuentas, donde hay una agresión, donde hay un homicidio, donde hay un acto en contra de otra persona por otra o u otras personas, a final de cuentas las personas quedan unidas, claro, por un lazo, digamos, meramente negativo, ¿sí? Y realmente, pues, que querramos o no, en una situación de esta naturaleza, pues, aunque terminemos aborreciendo incluso a la familia del contrincante, pues esto crea un lazo entre esas personas o entre esas familias, ¿no? Ya sea la familia afectada como la que afectó, en este caso, del familiar que cometió la afectación. Y pues es increíble ver que el orden que se tiene en relación a esto, a este tipo de cosas, sí, es básicamente eso, que sea el mal y no el bien el que una a las personas. No, podríamos hablar extendiéndonos y dar razones, incluso personales, ¿por qué no?, de por qué una persona como su servidor es como es, y por qué acepto cierto tipo de cosas que pareciera que muchas gentes no las aceptan, o que pues simplemente por tradición las rechazan, ¿no?, sin conocerlas inclusive, ¿no? Son cuestiones que pudiéramos hablar muchas horas. Pero bueno, siguiendo en esto, seguimos hablando de estas palabras o de estos comentarios y argumentos en relación a la desaparición de niños en América Latina. Y bueno, hablando de estrategias o de cuestiones que intervienen según el programa donde mencionamos esto anteriormente, es que el problema de fondo, explica Katia Dantas, es que no hay una estrategia internacional dirigida a abordar el problema de niños desaparecidos. Aunque está la ONU y no sé cuántas cosas, pues en realidad, miren, ¿por qué dije en un principio que no se toman en cuenta muchas otras cosas? Porque realmente hay una serie de delitos o cosas que llevan, organizaciones que llevan a personas a cometer delitos y muy abominables y muy terribles, donde intervienen personas que incluso en la escala social o socioeconómico podríamos mencionar que están muy arriba. Y tampoco, pues obviamente por el poder de estas personas tampoco se menciona o se conoce verdaderamente esto. Y también yo lo podía relacionar, como lo dije hace tiempo, con relación a la guardería ABC, que hice un pequeño comentario por ahí, pero también a las muertas de Juárez. Y poca gente se ha atrevido a decirlo. Obviamente hay mucha gente metida en ciertas religiones que sí lo menciona, pero pues a su nivel local, en sus congregaciones, ¿no? O en sus templos, o pues bueno, con personas que son cercanos a ellos, pero no va más allá. Y es que admitámoslo o no lo admitamos, desgraciadamente hay cultos muy bizarros, y en México hay muchos. Un ejemplo de tantos, bueno, podríamos hablar, digamos, de un asunto que se dio a conocer, creo que fue en los años 90, sobre todo en una ciudad de Tamaulipas, en la frontera de Tamaulipas, ¿no? Y que el caso se conoció a nivel nacional. Obviamente se callaron muchas cosas, ¿no? Sí, el famoso caso de los narcosatánicos de Matamoros. En realidad, bueno, ellos no se consideran satánicos, ¿eh? Ellos eran santeros que practicaban el culto al palo mayombe. Por si algunos no están enterados de qué es eso, bueno, pues no me voy a poner a explicar esos aberrantes cultos llenos de impureza e inmundicia, de kelipots, como diríamos en el judaísmo, ¿no? Cargados de oscuridad, ¿no? Y de fuerzas que no son propias, ¿no? Digamos de una buena conducta ni de un camino de limpieza, si así lo podemos ver. Y este grupo era, les digo, eran santeros, ¿no? Y todas las cosas que ellos hacían, ¿no? Pero no era el único grupo. Incluso la agenda del líder de ese grupo desapareció. Casualmente se perdió. Y venían nombres de muchos artistas, que muchos de ellos, entre ellos Juan Gabriel, Yuri y no recuerdo, creo que hasta La Tigresa, fueron llamados por las autoridades, pues, supuestamente a declarar, pero pues de ahí no pasó, ¿no? Mera presentación. Si igual al tipo este, de hecho la intención no era agarrarlo vivo, a la única persona que, una mujer, que está encerrada aún en prisión por este caso, pues incluso creo que se atrevió a escribir un libro, no lo recuerdo bien, no estoy seguro, y bueno, las narraciones ella comenta las cosas que ella hacía, ¿no? Y el caso es que en ese culto tan bizarro, como digo yo, era que se dedicaban a mutilar con el mayor dolor posible a sus víctimas, en especial a esta mujer, ¿no? Entonces son muchas cosas que si pudiéramos analizar entran o podrían entrar en este tipo de casos o situaciones. Porque hay una estrategia, bueno, al menos, no porque yo lo haya practicado, sino porque pues llegué a tener conocimiento de todo este tipo de cosas hace años, con obviamente unido a un determinado grupo religioso hace muchos años, pues aprendí a identificar y a conocer las prácticas y los actos de los grupos que se dedican a ese tipo de cultos bizarros, ¿no? Por no decir otra cosa. Y este tipo de cultos, pues un principio para ingresar ya a cosas más fuertes de este tipo de grupos, es realmente porque la gente empieza a tener contacto con cosas sobrenaturales y fuera, digamos, de un aspecto lógico que nos inculcan, digamos, de acuerdo a las cuestiones científicas, ¿no? Pero ese tipo de cosas, experiencias, bueno, pues puedo platicarte una de ellas. En la ciudad de Victoria conocí a una jovencita que cuando mucho tendría 14 años y empezó a tener amistades de un ejido cercano a Ciudad Victoria, Tamaulipas, y empezó a tener amistad con un jovencillo que andaba en estos trotes. Sí, andaban estos. Este muchachillo la involucró en el culto a la muerte, que de hecho pues lo vemos cada vez más generalizado entre muchas personas. Bueno, el asunto fue que un día ella andando en el micro, se le apareció una señora mayor y le empezó a hacer plática. Y lo más curioso es que la mujer esta conocía muchos detalles de su vida que incluso ella no había compartido con nadie. Y que la anduvo siguiendo por muchos lugares. La trató de perder como 2 o 3 veces según ella, y pues esta señora siempre la encontraba. Y muy, muy fuerte lo que ella platica. Bueno, entonces, cuando ese tipo, estas personas se empiezan a involucrar con esto, pues hay personas que les da miedo, ¿no? Hay personas que les desagrada y pues simplemente no le entran. Pero hay otras personas que, pues digamos que son un poco más duras, ¿no? Más fuertes para aceptar este tipo de cosas, o igual la ignorancia, pues también no les impide tener tanto temor como quizás otras sí. Porque a final de cuentas, pues todo el asunto radica en el temor, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, una vez tengo entendido que pues ella dejó de ver a este amiguillo, un jovencito de 16, que era el que andaba promoviendo ese culto ahí en esos ejidos. Y pues, atrayendo a otros jovencitos a involucrarse en este tipo de cosas. Bueno, ya lo último que llegué a saber que hacía ese jovencillo es que dicen, ¿no?, que ya, pues ya no seguía la muerte. Ya seguía, digamos, la adoración a, o se había acercado a un culto, digamos, ya más fuerte. Pues sí, un satanismo, ¿no? Y que, según la jovencita, pues no, que ya practicaba rituales con sacrificios de animales y cosas por el estilo, ¿no? O sea, y estamos hablando de jovencitos. Pues esto será hace unos 5 años atrás, más o menos. Entonces, ya están grandes, obviamente. Yo incluso he vuelto a ver a la muchachita. Ella se separó por completo de esto, de este tipo de cosas. Pero bueno, siempre hay un inicio. Siempre hay un camino que mucha gente se involucra y terminan en cosas más fuertes y más terribles, ¿no? Y algo que por ahí muy poca gente se ha atrevido a decir es que en realidad, por ejemplo, en el caso de las muertas de Juárez, pueden ser mujeres sacrificadas por personas, digamos, con esa preferencia de ese tipo de cultos, ¿no? Y obviamente no, pues no es muy común. Según personas que se han habían involucrado muy fuertemente, pues mencionan un sinnúmero de personajes públicos, tanto sacerdotes, por ejemplo, una vez conocí a un tipo que había andado en esos cultos en la ciudad de Puebla. Y pues empezó a platicar también todo lo que habían dado y todo lo que había hecho. Y también era muy conocido de un artista que, pues, yo me acuerdo solamente del personaje que él caracterizaba, pero que este artista se había metido pero a lo más profundo de este tipo de cultos. Y pues yo recuerdo que de niño yo veía ese programa los domingos. Y no estoy hablando de Chabelo, por supuesto que no. Ese, quién sabe con quién tenga pacto, con Cronos. Pero bueno, no, Chabelo no. Era un personaje de un programa que se llamaba Odisea Burbujas, en los 80s. No sé si hay por aquí gente que se acuerda de eso. Y el personaje, o la persona que caracterizaba a Pistachón Zigzag, creo que así se llamaba el personajillo, era el que estaba involucrado. Y según él, conocía a este canijo, lo conoció en esos andares, donde, según él, el Pistachón Zigzag andaba a salto de mata. que se lo querían matar. Supuestamente entras a un grupo de esos y ya no puedes salir. O si sales, pues como dicen coloquialmente, sales con los pies por delante. Y según esta persona me platicaba que a este tipo de personas, que las llegaban a agarrar por haber desertado de este tipo de cultos, la desmenuzaban, las hacían pedacitos y tiraban partes del cuerpo de esta persona por toda una ciudad. Algo muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues él anduvo ahí, o según él estuvo ahí, a mí no les puedo decir que me consta, pero sí también platico del tema de los sacrificios humanos y normalmente se usan niños y niñas. Y bueno, si ustedes pudieran leer un libro de los que por ahí andan en librerías, sobre todo de tipo cristiano evangélico, ahí pueden encontrarse material o libros de supuestos testimonios o historias de personas que lograron salir de ese tipo de grupos, ¿no? Muy, muy fuertes, ¿no? Se necesita, bueno, al menos mucho estómago para poder leer los relatos de ese tipo de libros. De hecho, pues seré sincero, yo cuando leí alguno de esos también, de esas historias, sí, la verdad, están muy fuertes, muy, muy, muy fuertes. Entonces, yo siento que, pues, estamos viendo que la gente está desesperada, que las religiones, pues, obviamente, en la mayoría de los casos, las más conocidas, las más populares, pues, realmente, pues no ofrecen una salida real a la problemática y a la situación de las personas. Sí pueden, digamos, ser como un paliativo, ¿no? Hasta cierto punto. Pero, pues obviamente la gente no se siente resuelta. Aparte, cada vez es más grande los escándalos dentro de ese tipo de comunidades religiosas, donde mucha gente, pues obviamente está decepcionada de los liderazgos y de la serie de cosas que se practiquen, y por supuesto, pues la ignorancia por delante. Bueno, pues esto sería también una parte de hacia dónde se dirigen estos. Según estas personas, según las lecturas de estos libros que a los cuales pude acceder, también una de las características de las personas de estos grupos es practicar o no practicar, so pena de ser castigado, la misericordia, la bondad, el apoyo a otros. Normalmente los grupos fuertes, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor tiende a imaginarse a un jovencito, ¿no? De estos que andan con los labios pintados de negro y las delineados de negro y todos vestidos de negro y los famosos darks, ¿no? O darquetos, los tienen un nombre así medio raro, no sé. Que también se sacan fotografías en panteones y cementerios y todo eso. Pues no, ese realmente, según las historias, son seguidores supuestamente o posiblemente de un culto Mickey, o sea, un culto patito, que según se enfoca a eso, o simplemente es una moda, nada más. Pero realmente las personas que supuestamente integran este tipo de cultos o de este tipo de cosas, al contrario, ustedes las ven, son las personas mejor portadas incluso en su calle, los más respetuosos y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Miren, una de las características de este culto es que tú no puedes compartir nada con nadie. No. No lo puedes hacer. Si tú tienes mucho dinero y a lo mejor algún familiar está en aprietos y tú con lo que tienes, con la mano en la cintura, lo puedes apoyar, pero así, supuestamente, las historias y los relatos de estas personas, es que no lo puedes hacer. Pareciera que muchos de los gobernantes de este país también andan metidos en eso, ¿no? Porque tienen en su mano el poder de que a México o a la mayoría de los mexicanos tengamos unos ingresos más decentes y una mejor vida. Pues resulta que pues inmediatamente se habló de la cuestión del salario mínimo y vimos aumentarlo y vimos cómo se pusieron o cómo se puso el grito en el cielo por muchos de ellos. Ah, eso sí, ellos no se quejan de lo que reciben, ¿no? No, ellos creen que se lo merecen y que se lo han ganado, ¿sí? Y claro, son mitómanos porque se creen la historia de que están ahí por su capacidad. No, por su capacidad de ser unos hijos de la tiznada, ¿no? Pero no por verdaderamente tener una capacidad para buscar el mejoramiento de la sociedad en general. Y bueno, es una característica también de muchas personas, les decía yo, que practican este tipo de cultos bizarros, de no permitir que otros progresen o que otros prosperen. Y si está en su mano hacer un bien, no lo hacen. Y si está en tu mano hacer un mal o perjudicar a alguien, lo hacen. Y son, digamos, viven así con una doble vida, ¿no? Según las historias que les menciono, este tipo de personas, ¿no? En esos cultos son unos completos degenerados, psicópatas y malignos, ¿no? Pero en la cara que dan al mundo entero, a la sociedad en general de frente, ¿no? Son ciudadanos modelo, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, son cuestiones que a lo mejor porque yo hasta lo puedo decir, ¿no? Se sienten muy descabelladas. No se dice, no se menciona, no se expone. Y eso, pues también ha evitado que se conozca, ¿no? Incluso lo vimos ahora con el pseudo desmantelamiento de los templarios en Michoacán, ¿no? Donde salió a decir este virrey Castillo a que los templarios cometían este tipo de actos. Bueno, no nada más ellos, ¿verdad? Pero sí, sé de buenas fuentes, incluso gobernadores que tienen altares. Por ejemplo, un ex gobernador, y esto no lo sabe nadie, de hecho, un ex gobernador de Tamaulipas, precisamente dentro del estado de Veracruz, tenía por una muy buena fuente, eso sí, fue ya más directo, un altar de más de 6 metros a la muerte, en ese rancho. Columnas con joyas, centenarios, dinero, incluso hasta cabezas de personas. O sea, algo grueso. Y bueno, pues mucho de este tipo de cosas no salen a la luz, ¿no? Y obviamente mucha gente con desesperación está buscando, digamos, resolver su vida, vivir lo más cómodo posible. No, pues obviamente también por el clasismo mexicano, pues no le gusta ser humillado o humillada. Y una forma de encontrar un cierto poder o una forma incluso hasta de venganza es acercarse a este tipo de cultos. Bueno, pues esto es parte de lo que quizás un servidor puede contribuir, diciéndole, bueno, pues hay que abrir los ojos también a este lado y ver que también hay prácticas que pueden hasta cierto punto señalar en qué para o hacia dónde va esa desaparición de niños. De hecho, pues en el 2012, según lo que leo en esta página, el Senado mexicano presentó un informe que indicaba que del 2007 al 2011 habían desaparecido en el país, o sea, aquí en México, 150 mil niños, el equivalente entre 3 y 4 cada hora. De ellos, 50% tenía entre 4 y 12 años, y casi el 65%, 64 y pico, eran niñas. En Brasil se estima que más de 40 mil niños al año desaparecen. No, pues bueno, también Brasil, cierto tipo de cultos que se practican, también muy comunes por allá, pues, también utilizan a los niños y a las niñas como pues combustible para sus ritos, ¿no? Y estoy tratando, y no es que trate de disfrazar algo o que trate de menospreciar algo, pero simplemente lo trato de decir de la mejor manera. Argentina es uno de los pocos países que sí cuentan con una base de datos nacional, el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Las cifras indican que desde su creación en el 2003 se han registrado 20.287 casos de menores perdidos, pero no es claro cuántos de estos han sido resueltos y cuántos están pendientes. Son pocos los países de América Latina con una base de datos consolidada, concreta y realista sobre menores desaparecidos, dice Katia Dantas en el CINDE. Bueno, pues aquí también podríamos hablar de un tema completamente reconocido a nivel nacional, ¿no?, en relación a los desaparecidos en México. Y esto, bueno, pues tan solo decir que desde el 2007 al 2011 se habían desaparecido 150 mil niños, bueno, ya es un dato. Y en el Senado se presentó el informe. O sea, bueno, pues en total, ¿cuántos desaparecidos hay en México? ¿No estaba diciendo el otro día el gobierno que eran 20 mil? ¿Pero de qué tiempo a qué tiempo? ¿En qué lapso de tiempo? Ya con con este caso de los niños, no, hombre, pues ya esos 20.000 me dan risa, perdón, pero la verdad, no, ¿dónde entran? ¿O qué, los niños están catalogados aparte? ¿O qué pedo, no? O sea, ¿por qué esto? Los que tienen datos a menudo, bueno, pues parece por ahí el saco que le va a quedar al gobierno vigente. Aquí en México, los que tienen datos a menudo presentan números dispares de bases distintas, y esa es la realidad para toda la región. Algunos ni siquiera tienen una compilación real, tienen registros, pero no se hace un seguimiento de los casos, no se conoce cuántos se solucionan, cuántos continúan desaparecidos, qué ocurre con los que fueron encontrados, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Caray, o sea, esto es un tema de verdadero interés nacional, y no solo nacional, regional, ¿no? Toda América Latina. Rocío Rodríguez, de la Red Latinoamericanos Desaparecidos, está de acuerdo en que la falta de legislación sobre menores desaparecidos es el primer problema y el más grave que hay que solucionar en América Latina. La mayoría de los países no cuentan con legislación específica en materia de desapariciones de niños. Muchos casos son catalogados como fugas de hogar y por lo tanto no se recibe la denuncia y por supuesto no se investiga. Pues no. En Costa Rica no existe legislación sobre el tema desaparecidos. Desaparecerse no es un delito. Entonces la entidad encargada de velar por la niñez costarricense no tiene un mandato legal que le obligue a buscar a los niños. Uy, no, tan gruesos. La policía es una unidad preventiva y entonces no investiga casos. Y el organismo de investigación judicial, que es el que debe investigar, no investiga porque desaparecerse no es un delito. Y ellos solo están facultados para investigar delitos. ¡Auch! Es toda una maraña de problemas que no dejan avanzar en la materia. Actualmente, dice Rocío Rodríguez, la red de latinoamericanos desaparecidos está trabajando en un proyecto de ley que nos permitiría regular el tema a nivel de legislación. Protocolos nacionales. Aunque la creación de registros nacionales que permitan conocer el alcance real de las desapariciones en cada país es un paso muy importante, no es la solución. Un registro nacional sin procedimientos como atención de los recuperados, prevención y campañas de sensibilización no sirve. Son solo números, afirma Katia Dantas. Lo que se necesita, agrega, es un protocolo de procedimientos que oriente a la policía cómo reaccionar con una desaparición, cómo registrar los casos y cómo tramitarlos para que la investigación sea inmediata. Y al mismo tiempo, si la población no está sensibilizada, no, porque la población está súper apendejada en la televisión comercial, pues no está sensibilizada tampoco en la búsqueda inmediata del desaparecido. No se obliga a las autoridades, por supuesto, pues no hay presión a hacer una investigación inmediata. Actualmente, afirman ambas expertas, muchas familias en América Latina no reportan la desaparición de un menor porque no saben qué hacer. O si la reportan, la policía les dice que regresen en 48 horas. Uf. Necesitamos llevar a cabo un trabajo en conjunto, sensibilizar a la población sobre la importancia de notificar y registrar la pérdida del menor y sensibilizar a la policía para que registre el caso e investigar de inmediato y con seriedad, asegura Katia Dantas. Pues qué tremendo, ¿no, amigos? Y decían que eran 20,000, que 50,000. Si tomamos en cuenta a los menores, ¿no? Imagínense la cantidad de personas desaparecidas en este país. Es increíble. Es increíble. Tremendo. Terrible, amigo. Terrible. No, esto es grave. Muy, muy grave. Y bueno, yo les doy pauta también, al menos en alguno de los comentarios que su servidor expuso aquí, pues también para que tengan otra línea de investigación. Claro, falta que licenciado, magistrado, X, qué sé yo, esté involucrado también en ese tipo de culto bizarro. No, pues es terrible, es terrible. Pues sí, amigos, pues la política está en todo menos en Tunisia, como dice, ¿no? Es tremendo que no se esté considerando casos de este tipo en serio. O sea, pues cuántos desaparecidos pueden meterle, ¿no? Si ustedes se van, por ejemplo, a su página de Facebook y le ponen el buscador del Facebook a Esperanza por Tamaulipas, van a ver una lista bien grande de personas que han sido reportadas por esa página que están desaparecidas. Las fotos, las señas particulares, bla bla bla, etcétera, etcétera, bastante. ¿Y no? Pues, algunos incluso ya está anunciada su aparición. Muertos o bien, pero son los mínimos, poquitos, muy, muy poquitos. Bueno, pues hablando de desapariciones, pues también están las desapariciones forzadas, ¿no? Y bueno, viendo los temas, hay muchos temas, por supuesto, pero bueno, siguiendo una secuencia un poco más relacionada con los menores, pues ya salió el peine. Y bueno, incluso hay unas fotos colgadas aquí en internet de en relación al niño muerto en Puebla. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó su investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 9 de julio en Puebla. Señala que policías estatales usaron proyectiles de gas, uno de los cuales provocó el fallecimiento de José Luis Alberto Tehuatlí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que el objeto que provocó la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlí en Puebla fue uno de los proyectiles que usó la policía del estado para dispersar a los manifestantes el 9 de julio, el pasado 9 de julio. Previamente la Procuraduría del Estado había asegurado que fue una onda expansiva de un cuetón que lo hirió de muerte al menor. Los pobladores acusaron a la policía de haber usado balas de goma, lo que después la policía estatal negó, pero reconoció que utilizó granadas de gas lacrimógeno. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer este jueves la recomendación sobre violaciones graves a los derechos humanos, caso Chalchihuapan, que incluye la investigación de los hechos. La madre del menor, Elia Tamayo, acudió a la presentación del informe. El organismo de protección responsabilizó a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla por lo ocurrido. Sostuvo que Facundo Rosas, titular de la SCP del Estado, obstaculizó la investigación al negarse a entregar proyectiles de gas que usó su corporación. La Comisión Nacional encontró que en el enfrentamiento entre policías y pobladores, donde murió un menor, hubo violaciones graves a los derechos humanos y emitió 12 recomendaciones al virreycito pedorro Rafael Moreno Valle. Ahí está PRD apoyando a los porros panistas, mochos, ¿sí? Porque realmente el Moreno Valle pues llegó a ser gobernador de Puebla gracias a la unión entre PRD y PAN. Bueno, pues ahí está, digamos, el ejemplar que pusieron de gobernador, todo un tipo, ¿no? Todo un personaje, el hijo pródigo de, que es cerca de Tehuacán, Puebla, creo, o es de Tehuacán, Puebla. Entre la primera de las recomendaciones dadas a conocer esta tarde por el presidente de la comisión, Raúl Plasencia Villanueva, se instruye a Moreno Valle inicie los procedimientos de responsabilidad respectivos contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como los policías que participaron en los hechos. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues vamos a ver en qué para esto, ¿no cree? Vamos a tener que ver que realmente puede llegar a suceder, pero pues uno de los detalles más curiosos pues es que, pues primero, el niño no va a regresar a la vida, definitivamente no. Cortaron una vida, pues al final, ¿no? O sea, ¿en qué país vivimos, no? ¡Qué gorilas! Pero caray, bueno, puede que, pues que sí, que pues sí, pueda haber algo, pero realmente trascendente y que marque una pauta para que esto se pueda evitar, pues no. Pues está grueso. Bueno, amigos, pues antes de continuar, vamos a poner una pausa musical, pero que les guste, y seguimos con este su programa A Fuego Lento. A ver. Listo, amigos, regresamos. Pues sí, pues vemos la cantidad de temas que podíamos estar, con los que podíamos estar, hablando, de los que podríamos mencionar cosas, por supuesto, muy interesantes, ¿no? Ahorita acaba alguien de postear aquí en el Facebook, dice: pobres mexicanos que cada 15 de septiembre gritan por un espacio de una hora, quizás para callar el resto del año. Octavio Paz. ¡Auch! Bueno, pues aquí ya ven que no nos callamos, por lo menos aquí dos veces a la semana, y como no salgo a la en la TV, les puse, pues... pues les vale maquinas. Pues sí, amigos, pues será. Tendremos que celebrar. Me gustaría ver el desfile. El, digamos, en Poza Rica, Veracruz, hay desfiles, por ejemplo, el 16... septiembre, 20 de noviembre, pero el más importante y el más vistoso, pues es el del 18 de marzo. Ahora, ¿qué van a celebrar el 18 de marzo que viene en Poza Rica, Veracruz? Esa es una pregunta que me hago y que le hago a muchos. la primavera, váyanse a la mierda. Perdón, pero pues sí, van a salir, ¿no? Como los niñitos de kinder, ¿no? Que salen ahí, que las maestras de kindergarten salen con todos los niñitos así en carritos alegóricos disfrazados de animalitos y de florecitas y todo ese rollo, ¿no? Que celebran la primavera. Claro, hay un evento más gran, bueno, pues más importante, al menos para los mexicanos, el 21 de marzo, el natalicio de Benito Juárez, por supuesto. Yo sé que, pues, si hay algún mocho por ahí escuchando esto, ya le debe haber salido urticaria y escozor en la piel, ¿no? O sea, está rascando, ¿no? como perro con pulgas. Entonces, pero es la verdad. Pero el 18 de marzo, ¿qué va a pasar allá? Perdón por el cambio tan brusco de tema, ¿no? Pero, pues, a final de cuentas, pues sí. De verdad tenemos que celebrar. Sí, por supuesto, yo creo que sí. No la situación de este gobierno. Tampoco celebrar la mentalidad de los mexicanos, que por el cual también, que no es una justificación para aceptar gobiernos de ratas de dos patas, sí, pero o gobiernos dirigidos por ratas de dos patas, sí, pero sí. Es que somos un país, tenemos una nación, ¿sí? Y si supieran lo importante que es eso, mucha gente se la pasa soñando con ser otra cosa, ¿sí? Yo lo he visto. Yo soy sangre azul porque mis abuelos eran de España, de Francia, de no sé qué chingado, dónde, ¿no? O sea, por allá, ¿sí? Y presumiendo cosas, pero realmente aquí nacimos. Yo creo que nos faltaría que como mexicanos, de una vez por todas, vinieran y nos hicieran lo que le hicieron los romanos a los judíos en el año 132, o 135, en la era corriente, que expulsó a todos los judíos de su país, o sea, de Israel, ¿sí? Y que aquí en México nos hicieran lo mismo para que entendiéramos lo que verdaderamente vale este país. Es que aquí podemos ser mexicanos, es que aquí podemos ser lo que queramos. Es lo mismo que dice, pues, que decimos como judíos en Israel. Es que yo puedo ser un judío religioso, puedo ser un judío lego, pero soy un judío y estoy en mi país y puedo ser lo que yo quiera porque es mi país. Pero, pues vete a otro país, otro lugar en el mundo. Ahí están aquellos panistas estúpidos que en Brasil, que incluso están arrestados, que manosearon a una muchacha. A lo mejor aquí en México, pues sí, se hubieran pavoneado, aparte de madrear al novio, como lo hicieron allá, ¿sí? Se hubieran pavoneado de haberlo hecho. Y a lo mejor no les hubieran hecho nada porque pues aquí tienen vara alta. Pero no. Con esas costumbres tan babosas, tan estúpidas, tan denigrantes de parte de muchos, ¿creen que nos van a aceptar en otro país? Que si perdemos nuestra verdadera independencia y este país que realmente el tener este país es tener un cierto grado de independencia, o prácticamente el 80, el 90% de la independencia que podemos celebrar. Pero al no tener país, vamos a andar como los judíos errando por el mundo, siendo odiados, pisoteados, masacrados en diferentes culturas, por las otras culturas de otros países. Ahí se los dejo de tarea. Bueno, amigos, pues fue un gusto haber estado con ustedes. Este fue su programa Fuego Lento. Espero que, bueno, las reflexiones aquí vertidas, pues, nos sirvan de algo, ¿ya? Que nos lleven a pensar un poquito más en esto. Y yo les agradezco su participación, no sin antes, deseándole muy buenas noches, que merienden bien. y no me vayan a poner la novela, ni a las 11 me vayan a poner el noticiero de aquel desgraciado del canal de las estrellas, por favor, porque se me van a atarugar. Bueno, yo los dejo. No sé exactamente, creo que sigue nuestro amigo Salvador. Los dejó con su programa. Ay, caray. Perdón, Salvador, una disculpa, no recuerdo cómo se llama tu programa. Pero los dejo en vivo y en directo. Creo que es con Salvador. Y yo me despido de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y por favor, participen. Gracias y hasta luego, pastor. Suelto ya.